Cada 29 de septiembre la iglesia celebra la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el día de la dedicación de la basílica dedicada a San Miguel, construida en la antigua Roma, en la Vía Salaria, se celebran justo los tres arcángeles, de los cuales la Sagrada Escritura revela el día de las misiones especiales y que sirven a Dios día y noche, contemplando su rostro y glorificándolo por siempre. Hoy pues celebramos esta fiesta de los tres arcángeles que nombra la Sagrada Escritura. La palabra arcángel proviene de las palabras arc, el principal, y ángel, o sea, principal de los ángeles. Arcángel es como un jefe de los ángeles. San Miguel Arcángel. ¿Qué significa este nombre? Significa quien como Dios. Nadie es como Dios. A San Miguel lo nombró tres veces la Santa Biblia. Primero en el capítulo 2 del libro de Daniel, a donde se dice: al final de los tiempos aparecerá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios, y entonces los muertos resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida eterna y los que hicieron el mal para el horror eterno. El capítulo 12 del libro del Apocalipsis se cuenta la siguiente: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos, que fueron derrotados, y no hubo lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado la serpiente antigua, el diablo, el seductor del mundo. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. En la carta de San Judas Tadeo se dice: el arcángel San Miguel, cuando se le enfrentó al diablo, le dijo: que te castigue el Señor. Por eso a San Miguel lo pintan atacando a la serpiente infernal. La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al arcángel San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. Y él, cuando lo invocamos, llega a defendernos con el gran poder que Dios le ha concedido. Muchos creen que él sea el jefe de los ejércitos celestiales. San Gabriel Arcángel. Su nombre significa Dios es mi protector. A este arcángel se le nombra varias veces en la Biblia. Él fue el que le anunció al profeta Daniel el tiempo en el que iba a llegar el Redentor. Dice así el profeta: se me apareció Gabriel de parte de Dios y me dijo: dentro de 70 semanas de años, o sea 490 años, aparecerá el Santo de los Santos. Daniel 9. El arcángel San Gabriel se le confió la misión más alta que jamás se le haya confiado a criatura alguna: anunciar la encarnación del Hijo de Dios. Por eso se le venera mucho desde la antigüedad. Su carta de presentación, cuando se le apareció a Zacarías para anunciarle que iba a tener por hijo a Juan Bautista, fue esta: yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Lucas 1:19. Lucas también dice: fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María, y llegando junto a ella le dijo: salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír aquel saludo, pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. San Gabriel es patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia: que el Hijo de Dios se hacía hombre. San Rafael Arcángel. Su nombre significa medicina de Dios. Fue el arcángel enviado por Dios para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar al hijo de este a un larguísimo y peligroso viaje y conseguirle una santa esposa. En el libro de Tobías se cuenta que Dios envió a San Rafael a ayudar al anciano Tobías, quien estaba ciego y se hallaba en una gran aflicción, y a Sara, la hija de Raquel, cuyos 7 maridos habían muerto la noche del día de bodas. San Rafael tomó la forma humana y se hizo llamar Azarías. Este acompañó a Tobías en su viaje y le ayudó en sus dificultades y le explicó cómo podía casarse con Sara sin peligro alguno. En el libro de Tobías, el mismo arcángel se describe como uno de los 7 que están en la presencia del Señor. Su interesante historia está narrada en el día 7 de febrero, pues San Rafael es muy invocado para alejar enfermedades y lograr terminar felizmente los viajes. ¿Qué nos dijo San Juan Pablo II acerca de esta fiesta? Pues hoy celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, príncipes de la milicia celestial, a quienes se recuerda en algunos episodios de la Sagrada Escritura. Miguel significa quien como Dios y viene presentado en el Apocalipsis 12:7, en acto de combatir las potencias infernales. Gabriel, que significa fortaleza de Dios, es enviado a la Virgen para anunciarle su vocación, a ser madre del Redentor. Rafael, que significa medicina de Dios, es enviado por el Señor a Tobías para curarlo de la ceguera. Así que la Iglesia nos invita a sentir cercanos a estos arcángeles como amigos y protectores ante Dios, a estos 3 arcángeles y a nuestro ángel custodio, que ellos nos protejan y nos guíen en el camino de la vida cristiana. Ingení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.